en nuestro segmento Cultura Ciudadana vamos a tratar justamente el nombre de este segmento, que es Seguridad Ciudadana. Así es, ¿qué significa Seguridad Ciudadana? ¿Qué es Seguridad Ciudadana? Y esto tendríamos que pedirles de repente a nuestras autoridades o a quienes quieran aspirar a ser autoridades, a quienes estén aspirando a ser autoridades, que pongan mucho oído a lo que viene, que es Seguridad Ciudadana. Vamos a escuchar pues un dramatizado, una suerte de dramatizado y reportaje sobre lo que es Seguridad Ciudadana y cómo es que las autoridades deben trabajar este tema tan importante. Después de este dramatizado comentaremos. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Estamos a tiempo. Qué bueno, señora María. Por fin nos escucharon las autoridades. Mire nomás, ¿cómo está el paradero de la canchita? Ya tiene luz y no hay muchos ambulantes. Este lugar era peligrosísimo. Sí, pues, señora Lucha. Además, están controlando mejor las combis que se metían como sea para recoger a los pasajeros. A ver. Aquí pues me robaron. Este lugar era tierra de nadie. La seguridad ciudadana no es solo luchar contra la violencia en las calles, es también crear las condiciones de vida digna que prevengan acciones violentas y un ambiente adecuado para la convivencia pacífica de las personas. ¡Vamos, muchachos! Hoy nos toca fastidiar a la chica del colegio. ¡Ahí salen! ¡Aguanta! ¿Qué pasó? ¡Todos los profesores han salido! Sí, compadre. Veo más gente mayor. ¡Pucha! ¡Han prendido las luces! Manja, compadre. El viar que estaba junto al colegio lo han cerrado. Y ahora, compadre, ¿dónde vamos a jugar? Esto se está complicando. Mejor vámonos. Sí, compadre, vámonos. O no voy a hacer que serenazgo pase por acá. Sí, compadre, porque hay más sapos. La prevención de situaciones de violencia y riesgos físicos son parte de las condiciones de vida digna que todos merecemos. Con la participación de los vecinos y el compromiso de las autoridades, lograremos la seguridad ciudadana y tendremos desarrollo comunal en nuestro distrito. Estamos a tiempo. Campaña El ABC de la Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal. Con el auspicio de Iniciativa para la Justicia. Bueno, hemos escuchado este espacio, esta suerte de spot que nos habla sobre la seguridad ciudadana. Oigan, la seguridad ciudadana no es solamente llenar de policías, llenar de policías o de serenazgo las calles. No es solo eso, es mucho más. Es también no solamente la seguridad ciudadana consiste en detener y combatir a la delincuencia, es decir, a los delincuentes, a los que roban, a los que saltan, a los que violan. No, también es la prevención. Bueno, bonito ejemplo, Pati, respecto a esta prevención de seguridad ciudadana en los colegios. Por ejemplo, hemos escuchado dos malandrines, dicen, ¿no? Oye, ya es hora de salida del colegio, vamos a fastidiar a las chicas. Pero los profesores están saliendo, fíjate tú, cómo los profesores también se organizan. Los profesores están saliendo todos juntos, junto con las chicas o con los alumnos o las alumnas a esa hora, 6 de la tarde. Y también comenta, el billar que estaba junto al colegio lo han cerrado. Porque sabemos que los billares no pueden ser lugares de diversión, de entretenimiento, pero también son antros de reunión de los malandrines, de algunos delincuentes que, bueno, así se promueve la violencia sexual incluso. Así es, Rimmel, hay que tener mucho cuidado con... Cuidado los padres de familia, por favor, hay que estar viendo a sus hijos, a los hermanos, a los primos, familiares que acuden a estos centros de diversión, que como tú bien lo señalaste, Rimmel, muchas veces son centros donde se acumulan personas, pandillas, de gremios realmente que perjudican la salud y el bienestar de cada persona. Así es, Pati. Bueno, lo importante de todo es que las políticas de seguridad ciudadana se implementen correctamente. Y hay que recordarles a nuestras autoridades, sobre todo a nuestras autoridades y también a toda la ciudadanía, que tenemos una ley de seguridad ciudadana. La ley número 27.933, Pati. Amables ¿Sobre oyentes. Qué trata? ¿De qué trata esta ley? Bueno, la ley 29.733 es la ley nacional del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, SINASEC. Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Pati y amables oyentes, esta ley dice claramente de que se conforma un Comité Nacional de Seguridad Ciudadana. Perdón, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y establecen los artículos siguientes que es obligación de los gobiernos regionales y locales, municipales por supuesto, de conformar coordinadamente con las otras autoridades los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana. Esto lo dice claramente la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 27.933. Dice textualmente que quien preside estos comités distritales o provinciales de seguridad ciudadana son los alcaldes distritales o provinciales, según sea el caso, son los que presiden. Ahora, habría que preguntar, ¿en Huaraz se ha conformado el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana? ¿En Independencia se ha conformado el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? ¿Y en las otras provincias y distritos de nuestro Callejón de Huaylas se ha conformado el Comité de Seguridad Ciudadana? ¿Está trabajando? ¿Tiene una buena política? Y si lo hace y si realmente existe, no se escucha. ¿Ah? No se conoce, no se sabe. Además, miren, ¿quién lo conforma? A nivel provincial, el alcalde lo preside. El alcalde provincial lo preside. Lo conforman el comisario o el jefe de más alta graduación de la provincia. El gobernador de la provincia. El jefe de la... el director de la UGEL. El director del hospital. El jefe de la OR, etcétera. Es decir, las autoridades de rango provincial son las que conforman el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, y lo mismo en los distritos. Las autoridades de más alto rango a nivel distrital conforman este comité. Pero es labor, es responsabilidad del alcalde o de la municipalidad motivar a la población, a las autoridades, para que se conforme y se establezca este comité de seguridad ciudadana para que trabaje. ¿Qué hace este comité? Coordina, vigila, fiscaliza todas las labores de seguridad ciudadana. Por ejemplo, el serenazgo. Por ejemplo, las labores de policía. Por ejemplo, las labores de prevención de la fiscalía. Y obviamente de la municipalidad. En base a ordenanzas municipales, acuerdos, decretos, iniciativas legislativas, etc. Algo que quería comentarte, Pati, y a todos nuestros oyentes, en Carhuaz, bueno, yo soy de Carhuaz, no conozco mucho la realidad de los colegios aquí en Huaraz, sería bueno que nos comenten las personas que saben, pero en Carhuaz, en el Colegio Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, se ha conformado este año, con la entrada recién ahora en julio, agosto me parece, de la nueva Junta Directiva de la PAFA, serenazgo escolar, y esto es algo que funciona muy bien. Me rodeaban esos muchachos medio malandrines y a fastidiar a las chicas, ¿no? A las chiquillas de 15, 14, 13 años. Muy común en todos los colegios. En todos los colegios. Y ahora se han organizado los padres de familia y hay alrededor de 6 a 8 padres de familia que están vigilando las cuatro esquinas del colegio. Sí, Rimmel, con respecto a lo que acabas de mencionar, en la ciudad de Huaraz también instituciones educativas como Santa Rosa, Simón Bolívar, tienen... Como tú has señalado, estos comités que se organizan, que viene a ser el serenazgo de los padres de familia y que a la hora de salida se reúnen y vigilan, ¿no? Que no surja incidentes como los que has mencionado. Bueno, 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Es importante que las autoridades pongan bastante atención en este tema de seguridad ciudadana porque es su responsabilidad. Además, está establecido. Porque no solamente esto se da en las calles, ¿ah? Esto definitivamente forma parte de las instituciones educativas. Hay que tener mucho cuidado. Y es bueno que las instituciones educativas, encabezados por su director, coordinen estas cuestiones, estos aspectos de seguridad ciudadana, seguridad en los colegios, alrededor de los colegios, con las autoridades competentes, como es la policía y la municipalidad. Muy bien, 8 de la mañana con 14 minutos, continuamos con nuestro programa. sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Amigos, y continuamos aquí en su programa con voz fuerte. Es momento de presentar nuestro segmento, Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Muy bien, 8 de la mañana. Atención a todos nuestros oyentes, 8 de la mañana con 15 minutos. Es hora de presentar, pues ya presentamos nuestro segmento Nuestro Hábitat, protección ambiental, cuidado y manejo del medio ambiente. El tema de hoy es la basura en el piso. Atención, ¿eh? La basura en el piso. Qué tema tan importante, la basura en el piso. Muchas personas, muchos de nosotros, incluso yo, hay que hacer el mea culpa, hemos tirado papeles, envolturas de gaseosa, envolturas o empaques de galletas, de chisitos, los chistris, etcétera. No estamos haciendo publicidad nada, por si acaso. Pero es importante no ensuciar. Hay un dicho, Pati, que dice, si no ensucias, bueno, perdón, la ciudad más limpia no es la que se barre más, sino la que menos ensucia. Y entonces dejemos de ensuciar nuestras calles, porque es el lugar donde vivimos. Bueno, exacto, vamos a escuchar. Vamos a escuchar este siguiente dramatizado. Vicente, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tiras basura en el piso? ¿Ensucias la calle? ¿Ensuciar? Claro. Si no ensuciamos, no hay quien limpie. Y si no hay quien limpie, ¿en qué se ocupan los arrenderos, ah? ¿Y vas a seguir tirando basura? ¿Qué tiene? Una latica de refresco nada más, chica. ¿Nada más? Si cada persona bota un papelito en la calle, una botella, cualquier desecho, pronto tendremos un gran basurero. ¿En serio? Sí, botar basura en lugares inadecuados es nocivo para la salud de todos los ciudadanos. Y además te puede salir una roncha, un exceso, cualquier cosa. La basura en las calles, quebradas, autopistas, parques, es problema de todos. Si no ensucias, no hay necesidad de limpiar. La naturaleza es sabia y hasta sus desechos son reutilizables como humus natural de la tierra. Deposita la basura en papeleras o guárdalas en bolsas si estás en el bus, la playa o la montaña. Saca los desechos en los horarios establecidos por el aseo urbano y recuerda que una ciudad más limpia es un alimento para el espíritu. Alimento para el espíritu. Este es un mensaje de la alcaldía del municipio Paz Castillo y Lusiteña, 95.7 FM. 95.7 FM. Estás escuchando con voz fuerte en Netunasam. Bueno, qué importante, qué interesante, además el dramatizado que hemos escuchado, Pati, amables oyentes, porque ojalá nos sensibilice, nos concientice a no botar basura en el piso. Así es, Rimmel, hay veces pensamos, una basurita no hace daño. Imagínense cuántas personas como usted, como yo, pensamos lo mismo. Y en todo el mundo, miles y miles de papelitos de basura, ¿eh? Mucha basura. Si cada uno botara una basurita, en un solo lugar en toda la ciudad de Huaraz, les aseguro que se haría un cerro de basura. Porque ¿cuántos habitantes somos o habitan, pueblan Huaraz? Bastante gente. Imagínense, diariamente se produce varias toneladas de basura al día aquí en Huaraz. Atención, ¿eh? Varias toneladas de basura. Toneladas de basura en Huaraz. Imagínense, si cada persona botara, pues la basura sería un lugar horrible. Imagínense, además, si no hubiera la municipalidad, si no tuviera que recoger la basura, ¿qué sería, no? Pero sin embargo, Rimmel, tenemos esa irresponsabilidad, porque Huaraz, sinceramente, no se caracteriza por ser una ciudad tan limpia. Hay mucha tela que cortar, mucho pan por rebanar en este tema de la limpieza, de la concientización, de la sensibilización. Interesante, además, este dramatizado, Pati, porque al final nos menciona, este es un mensaje del municipio Paz Castilla, dice, ¿no? Y de Lusitania Radio FM. Es importante porque fíjense cómo los medios de comunicación allá en... Esto es de Venezuela. Allá en Venezuela, en ese municipio, ¿cómo trabajan coordinadamente los medios de comunicación con las municipalidades? Interesante todo esto porque nos enseña, de repente, a que nosotros también debemos trabajar. ¿Cuántas veces, Pati, hemos escuchado o hemos visto estrategias o acciones de comunicación que emprenden las municipalidades aquí en nuestra zona? Yo creo que no lo hemos visto hasta ahora. Así es, Rimmel, los medios de comunicación tenemos esa labor importante de concientizar también a las personas que forman parte de nuestra sociedad. El botar basura en el piso es un mal hábito, para empezar. Es una cosa horrible y que no nos educa para bien, sino nos desnaturaliza como personas. Yo recuerdo que, por ejemplo, le decía a algunos choferes, a algunos mototaxistas, respeten las reglas de tránsito, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos acostumbramos a respetar las reglas, las normas sociales, entonces, cuando haya algún tipo de fiscalización, por ejemplo, los policías de tránsito, no tendremos ningún problema, porque ya nos hemos acostumbrado a respetar. Asimismo, si aprendemos a no botar basura en cualquier lugar, así no haya autoridad, así no sea nuestra casa, donde sea, entonces nos acostumbraremos a mantener no solo nuestra casa limpia, no solo nuestra ciudad limpia, sino también nuestro planeta. Pero estamos seguros que después de esto, usted, tanto usted como yo, ya no vamos a botar basura. Señores, hay que dar el ejemplo. Cuidado también con los choferes que muchas veces yendo a un camino determinado están comiendo algo y botando las... Por la ventana, claro, de los carros. Están botando bolsas de galletas, de lo que están comiendo, ¿no es cierto? Y eso es un mal hábito, como hemos señalado. Esperemos que esta campaña que estamos emprendiendo, en todo caso este sistema de sensibilización, cale no solo en la mente, sino en el corazón de todos. 8 de la mañana con 22 minutos, nos vamos a una pausa musical, Pati. Así es, y regresamos con mucho más. Aquí, con Voz Fuerte, Netuna Sam, siempre algo más. Con Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Lucharemos contigo. huellas desgarraron de la culpa las cadenas y grabaron hondas marcas en las venas de esos hombres que arrebataron las estrellas. Tu madre forjadora de hombres trazará senderos hasta el infinito, donde quedarán con nuestra sangre escritos el trabajo y el sudor de seguirte siempre. Lucharemos contigo hasta la muerte, amigo, sangre de nuestro amigo. El viento llevará, hermanos de la tierra, paso el tiempo. Yeah.